maestra jubilada, he sido presa política en la última dictadura durante varios años, y eso me une a un montón de expresas políticas con las que nos hemos mantenido en contacto durante todos estos años, y hemos producido un libro que se llama Nosotras en Libertad. Nos decían, de acá salen locas o muertas. Estuvimos varios años, algunas casi una década. 1.200 presas políticas pasamos en total por Devoto, entre el 74 y el 83. Algunas permanecieron más tiempo. Nosotras, hace unos cuantos años, en el año 2006, produjimos un libro que se llama Nosotras, presas políticas. En él contábamos acerca de nuestra situación en la cárcel, con alrededor de 500 cartas que nosotros enviábamos a la familia y la familia nos enviaba, y luego trabajamos con ese libro en cientos de presentaciones. Fue mejorando nuestra forma de comunicación, pudimos mantenernos en contacto, lo que nos posibilitó reunirnos en forma personal en el año 2019, en junio, en lo que fue el Hotel Bauer, Hotel Cooperativo. Un grupo de compañeras armó unos talleres en el Encuentro Nacional de Mujeres. Y si bien muchas habíamos participado durante tantos años, nunca se nos había ocurrido presentar un taller. Terminaron siendo 6 o 7, con muchísima concurrencia de mujeres muy jóvenes, madres, abuelas. Entonces, convirtiendo la diversidad en algo positivo, empezamos con el proyecto este de contar que había sido de nosotras en libertad. Salimos. Sobrevivimos. No estábamos muertas, no estábamos locas, y eso tenía que valer. Entonces escribimos lo que pasó adentro. Porque éramos, porque somos la memoria de todas, también de las que ya no están. La decisión fue que cada una contara lo que quisiera, que el único requisito era que fuera posterior a su salida a libertad, que fuera un relato familiar, un relato de su actividad política, que cada una contara lo que quisiera, y con eso intentaríamos armar un libro bueno. Otro grupo de compañeras se dedicó a juntar dibujos, fotos familiares, fotos de actividad política, un encuadre de la situación en la que se encontraba el país en el momento de nuestra detención y en términos generales de todo este trayecto que hemos realizado, las actividades que nos han tenido como partícipes durante todos estos años, el haber participado en la nominación de la parte de Villa Devoto como un sitio de memoria. Ese libro además está acompañado por 3 cantoras, Teresa Parodi, María Antonia Gómez, Verónica Condomí, que nos regalaron su voz y su arte. Pusimos una fecha límite, que fue octubre, y son unas cuantas más las que estamos comunicadas. Son alrededor de 200 compañeras las que hicieron un escrito para este libro. Y que hacen a que nosotras podamos contar que estas mujeres siguen con sus convicciones intactas. Nos decían, cuando estén afuera no van a servir para nada. Pero nosotras salimos. Y de eso hicimos vida. Más vida. Un montón de vida. Alrededor de la memoria, declarando en los juicios. Alrededor de la cuestión política, de muchos modos. Militando lo que creemos. Siempre. Vivimos en países distintos. Y en lugares distintos de este país. Y sentimos, como el primer día fuera de Devoto, la responsabilidad del después. Hicimos muchas cosas a lo largo de estos 40 años, porque no estamos ni muertas ni locas. Las seguimos haciendo. Y esto es lo que venimos a contar ahora. A poco tiempo de salir, tuvimos que afrontar una concepción que corrió como reguero, que fue la teoría de los 2 demonios. A propósito de esa teoría tan diseminada, a nosotras nos costaba hablar de nuestra situación. las fuimos contando como de a poco. Menos que menos, podríamos haber hablado de la existencia de organizaciones armadas o de la pertenencia de muchas de nosotras a distintas organizaciones político-militares. Eso se fue dando con el tiempo. Y tuvo mucho que ver con cómo nosotras aprendimos esta lucha, digamos, hacia la liberación, hacia una sociedad justa. Nosotros lo aprendimos en el medio de la dictadura y nos queda muy claro que no es lo mismo vivir en dictadura, que ojalá no vuelvan nunca más. Entonces nos pareció importante que transmitiéramos no solamente con los relatos, sino además contextualizando toda esa situación, por qué fueron nuestras decisiones tempranas, cómo estaba el país, cómo se vivía, cómo fue siendo después de octubre del 83, y en cada situación cómo nosotras fuimos manifestándonos. Nos parecía crucial poner el contexto histórico para que sepan que cuando una compañera cuenta cómo llevaba a su niño al jardín, mientras estudiaba, trabajaba y buscaba nuevos horizontes a partir de su libertad, tenía que ver con toda una situación política anterior que estaba construyendo en este momento. Las organizaciones políticas y revolucionarias nacidas a fines de los 60 y que eclosionaron en los 70 tuvieron una amplia acogida en las jóvenes, que en forma decidida actuábamos en todos los ámbitos de la sociedad. Florecieron militantes femeninas por conquistas sociales que, si bien no pusieron la cuestión de género en la mesa de las propuestas, tomaron el compromiso político cortando con muchos de los mandatos de la sociedad patriarcal que aún resistían los logros del peronismo y de Evita sobre la participación política de la mujer y de los movimientos feministas del siglo XX. En un tiempo histórico muy corto, las mujeres comenzamos a destacarnos como activistas, delegadas o dirigentes en colegios, universidades, organizaciones comunitarias, en comunidades eclesiales de base, organizaciones campesinas, fábricas, en equipos de investigación científica y en las agrupaciones políticas. Luego, también en las políticos militares que crecieron al calor de las transformaciones sociales en Argentina y en nuestra América Latina. El objetivo de ese tiempo histórico era vivir en una sociedad que se pensaba desde la idea de comunidad organizada del peronismo, el socialismo nacional de las organizaciones revolucionarias peronistas y la construcción del socialismo de las agrupaciones de la izquierda. En todas ellas, la mujer se suponía al mismo nivel que el hombre, con iguales capacidades y responsabilidades. Es así que nos hicimos cargo de nuestras reivindicaciones y deseos, pero sin asociarlas a una cuestión de género, sino como una cuestión generacional. Los y las jóvenes queríamos construir un mundo nuevo a semejanza de nuestros ideales de justicia, en los que simplemente no cabía el sometimiento de la mujer. Cuando estábamos en la cárcel de Devoto, a donde fuimos concentradas de distintas cárceles del país, las últimas en llegar creo que fueron las cordobesas en el año 78, después de atravesar situaciones terribles, convivíamos con diferentes posiciones políticas de organizaciones políticas armadas. Durante todos los años hicimos un gran esfuerzo para tener políticas comunes, tanto de convivencia, por ejemplo, el armado del economato, como así de políticas frente al penal. Fue una de las cosas que nos caracterizó, a pesar de las limitaciones, de los encierros y demás, pudimos tener instancias de discusión para tener políticas comunes. Eso, después en libertad, con el tiempo la realidad nos situó en democracia con otras opciones. Una gran mayoría está contenida dentro de lo que podría ser un gobierno nacional y popular. Y eso nos ha ayudado muchísimo, porque si bien nadie se arrepiente de su historia, sino que la reivindica, uno la va reivindicando también en el movimiento que hace en la actualidad. Estamos escuchando en este tramo de 33 de mano la entrevista que realizamos a Isabel Hecker. Ella es integrante del colectivo que llevó adelante el libro Nosotras en Libertad, y podés buscar este material que es de una calidad y que tiene un montón de usos. Yo cuando revisaba el material, la publicación, pensaba en el uso que se le puede dar en todas las escuelas, por ejemplo. Podés buscarlo en nosotrasenlibertad.com, nosotrasenlibertad.com. Y en esta segunda parte de la entrevista, al principio intentamos comunicarte algún clip sonoro de lo que se escuchaba por aquella década del 70 en cualquier rincón del país. General Juan José Valle, aquí están tus compañeros para mostrarle a esos maulas que al coraje no lo han muerto. Juventud es la esperanza, pienso que las corre ya. Sangre de montoneros que les pide libertad. Yo volveré, viva o muerta, a pelear al frente de mi pueblo. Aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Hombres para mi Argentina, frente de liberación. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Su esperanza de cada día. Por la calle de la cárcel va María. Es hombre leal y sincero, siempre fiel al general. Campora es un peronista como no se puede más. Que una cosa es gobernar y otra la toma del poder. Pensalo. El enemigo no está derrotado, la lucha continúa. En cada lugar del amor, con toda la fuerza de tu voz, organizando, movilizando la liberación. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendidos, la expresidenta... Isabel, ¿y cuál es el primer recuerdo que se te viene a la cabeza o a la memoria cuando recordás tu primer día en libertad después de haber estado presa en Devoto? Bueno, lo primero que recuerdo, a mí me dieron la salida del país. Hacia finales de los años 80 a mí me dan la salida del país. Tengo la doble nacionalidad argentino-austríaca. Y entonces, ante el reclamo de Austria, lo fue contenido, digamos, la salida del país. Así que fui a encontrarme con mi familia después de años, con mi hijo querido, que efectivamente tenía 6 años, sin barrotes, sin micrófonos, no teníamos de contacto. Por lo tanto, fue el primer abrazo con mi hermano, que no había podido ver, mi sobrina, mamá, papá. Eso es lo que era, los abrazos. Eso fue lo primero que me acuerdo. ¿Cómo vivieron esta presentación en Tecnópolis las compañeras que se reencontraron? Que imagino que muchísimas no se deberían haber visto desde hacía años luz. Habíamos tenido una oportunidad que fue el 14, 15 de junio del año 2019, que ya hubo un reencuentro. En ese momento sí había gente que hace 40 años que no se veía. En esta oportunidad, el 14 de octubre en Tecnópolis, hubo sí, algunos encuentros de compañeras que hacía muchos años que no habíamos, pero fue muy fuerte porque además, objetivamente, por la pandemia, hace dos años que no nos veíamos. En el Tecnópolis había alrededor de 800 personas, se respiraba un ambiente de muchísimo amor, de mucha solidaridad. Todos los que estaban allí eran familiares, eran parientes, eran amigas, amigos, compañeros, fue la gente que nos quiere y realmente fue de una energía increíble. Pudimos de alguna manera invocar esa presentación en el pedido de libertad a Milagro Sala y todos los y las presas políticas que todavía han quedado del gobierno neoliberal, y fuimos acompañados por los que estaban allí en ese petitorio, fervientemente. Y en el marco de las presentaciones que vienen haciendo y en función del encuentro con nuevas generaciones de jóvenes militantes o que están buscando un camino de militancia, ¿qué les plantean a ustedes como algo que les llame la atención? Y por ahí, ¿dónde ven ellos y ellas una continuidad en la lucha que realizaron ustedes? Las presentaciones recién empiezan. Hicimos una presentación el 14 en Tecnópolis y ahora recién están empezando las presentaciones zonales, que en muchos casos seguramente va a ser con una relación mucho más fluida con la gente que pueda concurrir. En Bariloche, por ejemplo, se hará, creo que es el 9 de noviembre, el 6 de noviembre en La Pampa, un par de días después es en Santa Fe, y ahí vamos a ir viendo. Nuestro objetivo es que estas generaciones que no vivieron sepan de que uno puede tomar determinaciones y que la peor opción es no participar. No importa cómo. Lo más importante es tener una conciencia de lo que es la situación del país y buscar su forma de participación en la modificación de la realidad cuando es adversa. Todos y todas pueden hacerlo. Simplemente hombres y mujeres, en este caso nosotras relatamos de las mujeres, comunes, corrientes, con una voluntad de lucha y una conciencia de que al país hay que modificarle todo lo que se ha estropeado, sobre todo los últimos 4 años del anterior gobierno, muchos de esos resabios de la dictadura y de los 90. Más allá de la visita virtual, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Qué material uno se puede descargar en esta página? En este momento, la única opción que tenemos es la página web, entrando por www.nosotrasenlibertad.com. Hay una posibilidad de que sea a mediano plazo en papel. Como el libro lo pagamos absolutamente nosotros con nuestro propio aporte, llegamos un poco hasta acá. Así que hasta ahora esto es lo que podemos ofrecer. Yo soy Isabel Ekel, expresa política, docente jubilada, trabajadora de derechos humanos durante muchos años y partícipe en este libro que se llama Nosotras en Libertad. Yo participé como núcleo de 20 compañeras, como promotora del libro, acercando a otras compañeras la posibilidad de armar este libro y además relato en primera persona cuál es la situación de las tramitaciones que hoy por hoy hacemos con respecto a la cárcel de Villa Devoto. El gobierno anterior pretendió tirarlo abajo, seguimos en tratativas para que sea respetado como sitio de memoria de él y se pueda mantener. 33 de mano, un programa con el corazón puesto en la Patagonia.